señora Juana María, no sea tan escandalosa. Señora Juana María, no sea tan escandalosa, porque usted también movía sus caderas cuando moza. Porque usted también movía sus caderas cuando moza. Qué bonita muchachita, su mamá me la diera. Qué bonita muchachita, su mamá me la diera. Para bailar esta noche, mañana se la volviera. Y para bailar esta noche, mañana se la volviera. Ay, caderona, caderona, caderona, ven y meneate. Ay, reméñate, mi caderona, caderona, ven y meneate. Con tu cinturita de chocolate, caderona, ven y meneate. Ay, ven y meneate, ven y meneate, caderona, ven y meneate. Con ese medio que tienes, ya conquistaste mi corazón. El invitado de hoy en Diversas Voces. Gracias por escucharnos. Somos Diversas Voces. Lo emitimos a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a través de nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gob.es. En los siguientes minutos les proponemos un tema y es sobre la depresión, para lo cual hemos invitado al doctor Luis Arocha, él es director de ILACOF, como siempre todos los lunes nos acompaña a hablar de estos y otros temas. Bienvenido, doctor, qué gusto contar con su presencia. Sí nos gustaría primero centrarnos en los conceptos básicos sobre la depresión. ¿Qué entendemos por depresión? Buenos días. Bueno, buenos días. Fíjate, Jaime, efectivamente el tema de la depresión es un tema que se maneja distinto entre el público general y los especialistas. Ese es un aspecto importante a definir porque muchas veces se presta confusión. Lo que nosotros, las personas de la calle, podríamos llamarlo de esa manera, conocen por depresión, no siempre coincide con las clasificaciones científicas que manejan los psicólogos y los psiquiatras, fundamentalmente, ¿no? O otros tipos de médicos, ¿no? Esta diferencia tiene que ver con los aprendizajes que se han venido logrando a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, para que una depresión sea calificada como tal, como un diagnóstico médico psiquiátrico, se necesita que la persona pase al menos unas 3 semanas en un estado de humor decaído, donde está descuidando sus funciones fundamentales, donde la vida le importa poco, no le interesa, e incluso muchas veces manejando ideas o acciones de tipo suicida, ¿no? Eso es lo que se conoce en la actualidad como depresión mayor o la gran depresión, ¿no? Esos términos han cambiado también con el tiempo, pero se ha ido llegando a esa conclusión en la medida que se ha visto que estas personas que padecen esta depresión, que es lo que deberíamos llamar auténticamente como tal, tienen severos problemas bioquímicos en su cerebro. Yeah. Hay un agotamiento de ciertas sustancias y una exageración de otras. Y ese desequilibrio químico trae como consecuencia que el humor se venga al piso independiente de por qué está pasando la persona, que es otro aspecto importante. Es decir, este tipo de depresión, la depresión mayor, pues que sería como el apellido que se le pone, ¿no? Tiene que ver más con cambios internos, sobre todo de carácter químico, que con estímulos que puede estar recibiendo la persona. Nosotros generalmente llamamos a la depresión a ese estado de un poco de abatimiento porque las cosas no están saliendo como uno quiere, ¿no? Puede ser bien un problema económico, puede ser un problema financiero, puede ser un problema familiar, puede ser un problema de pareja, de enamoramiento, por ejemplo. Cualquier tipo de situación que desencadena una baja del humor. Pero no significa que la persona vaya a terminar en una depresión. Uh-huh. Podríamos decir más bien, podríamos ahí hablar de tristeza, ¿no? Y hay otra forma que es como más solapada, más escondida, que es lo que técnicamente se conoce como distimia. La distimia es una característica donde la persona tiene un humor muy bajo desde el punto de vista de la facilidad para entrar en alegría o para entrar en optimismo, sino que mantiene una actitud pesimista, una actitud de poca energía, una actitud generalmente, muchas personas lo llaman flojera, ¿no? Porque la persona no le provoca hacer las cosas o las está haciendo por obligación. Le da lo mismo si es de día o de noche. Le da lo mismo si es blanco o negro. Exactamente. Todo ese tipo de características y se arrastra a lo largo del tiempo. Como que la gente dice, no, lo que pasa es que él es muy flojo, lo que pasa es que él es un poco depresivo, ¿no? Ese tipo de trastorno generalmente pasa por debajo de la mesa en los exámenes médicos. O se atribuye, los mismos familiares lo atribuyen a otra cosa. No, es que él es así, desde chiquito es así. O, no, lo que pasa es que como él, cuando estaba adolescente, una novia que quería mucho lo dejó, ¿no? Ese tipo de cuestiones, cuando en realidad también se trata de cambios que están produciéndose en la persona, donde simplemente no tiene la suficiente energía para afrontar una vida, por ejemplo, desde el punto de vista optimista, desde el punto de vista de la proactividad. Esos dos tipos de trastornos tienen tratamiento médico. Y hay una tercera variedad que tiene que ver con lo que se denomina el trastorno bipolar. Que el trastorno bipolar es una característica también de cambios químicos severos en el cerebro, donde la persona alterna o momentos de mucha euforia, entonces todo lo contrario, están alegres, regalan dinero, o compran 40 trajes, o se van de viaje sin tener cómo financiarlos, es decir, son capaces de ver la vida de una manera exageradamente optimista y alegre muchas veces. Pero esto de la bipolaridad es un concepto nuevo que surgió en los últimos años, si mal no me equivoco, doctor, ¿o siempre estuvo ahí? Sí, bueno, siempre estuvo allí, incluso antes se llamaba psicosis maníaco-depresiva, ¿no? Era el término que usaba. Lo dejemos como bipolar mejor. Es verdad, que suena más bonito bipolar, ¿eh? Lo que pasa es que está de moda, fue un término, sí, ese término tendrá en el mundo médico, yo creo que ya debe ir para unos 30 años, algo así, ¿no? Sin embargo, se popularizó, no sé por qué razón, las redes están llenas de acusaciones de bipolaridad, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si el muchacho se va un fin de semana, se emborracha con unos amigos, entonces la novia dice que está bipolar, ¿no? O viceversa, si la muchacha sale mucho de fiesta o sale mucho con sus amigas y tal, entonces los padres dicen que está bipolar. O cuando sencillamente alguien quiere insultar a otro, pues también le achaca de bipolar, ¿no? Pero clínicamente hablando, el bipolar es ese que oscila entre uno y otro de los estados anímicos. Un estado anímico, los cuales son estados anímicos exagerados. Lo que pasa es que uno es exagerado hacia la alegría, hacia el optimismo, hacia el bienestar, y el otro es exagerado hacia la tristeza, hacia la indiferencia, hacia el desprecio por la vida a través de su propia vida, ¿no? Entonces son por eso es que se habla de bipolaridad, porque va de un extremo al otro. Hay esa polaridad mantenida gracias a que la persona estaba oscilando. A veces, por ejemplo, hay personas que tienen muchas crisis de alegría y pocas de depresión. O a la inversa, muchas depresivas y pocas de excitación. Pero para hacer el diagnóstico se necesita que estén las dos presentes, ¿no? O por lo menos la sospecha de que puedan estar presentes. Ahora, esos tres estados de depresión que usted menciona, hay que tomar en cuenta o en consideración estos síntomas, como el estado de ánimo que es irritable, como la dificultad para conciliar el sueño, el cambio grande del apetito, el cansancio y la falta de energía, los sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa, dificultad para concentrarse, movimientos lentos o rápidos, todo eso conlleva a estar en un estado de depresión. Ahora, ¿cuándo tendríamos que preocuparnos, doctor? Sí, fíjate que lo que has mencionado es como la lista de manifestaciones que uno utiliza para diagnosticar el problema, ¿no? Todos esos elementos que mencionaste, trastornos de sueño, que son bien importantes, el trastorno de la conducta, el desánimo, a veces también con mucha rabia, acompañado de rabia, todo eso nos hace el diagnóstico, todo ese conjunto conforma, digamos, lo que podemos llamar entonces el diagnóstico de la depresión en este caso, ¿no? Ahora, eso en la actualidad hay muy buenos tratamientos. En la actualidad contamos con buenas estrategias. Generalmente son estrategias conjuntas, son estrategias que no son aisladas. Por ejemplo, cuando me refiero a estrategias, hablo de una estrategia farmacológica, que es la utilización de medicamentos específicos para la depresión. ¿Depresión? Sí. Incluso hay quienes han podido catalogar varios tipos. Según el tipo de cambio bioquímico que ocurre en el cerebro, varios tipos de depresión que orienta hacia no usar siempre el mismo fármaco, sino distintos medicamentos según el perfil de cada persona, ¿no? Eso es una tendencia cada vez mayor. Y ahora con los estudios genéticos, con los estudios que se están haciendo sobre el genoma, se puede identificar mediante el ADN, se puede identificar cuál es el medicamento ideal para cada paciente. Son cosas que, por ejemplo, ya se están haciendo en Estados Unidos, en España, en algunos países, donde al paciente se le hace el estudio genético y se ve cuál es el mejor medicamento que va con ese perfil bioquímico de la persona, ¿no? Esto es un gran avance. Esto es algo que, bueno, tendrá a lo mejor unos 10 años funcionando, incluso todavía está en una etapa que inicial, ¿verdad? Pero indudablemente que nos abre hacia futuro una maravillosa esperanza, que es que vamos a poder individualizar los tratamientos y vamos a poder darle a la persona específicamente lo que esa persona necesita. Porque hasta ahora los medicamentos, parte de las complicaciones y parte de las razones por las que muchas personas se resisten a tomar medicamentos, es porque, bueno, es como un disparo de escopeta, como decía un profesor mío, ¿no? Decía, cuando usted da un medicamento, usted está disparando con una escopeta. Mientras más lejos esté del blanco, más disperso va a ser la acción, ¿no? Entonces, ¿a qué se refería con blanco? A la puntualidad en el diagnóstico, ¿no? Poder hilar fino en cuanto a cuál es la necesidad específica que esta persona tiene. Ahora, con el estudio genético, por supuesto, sí serán disparos de fusil los que podremos hacer. Es decir, apuntar muy bien a dónde queremos con el mínimo daño posible, ¿no? Porque parte del problema con los medicamentos es que los efectos secundarios no son sino aquellos efectos producidos porque el medicamento, al ser ingerido, va a todo el organismo. No va únicamente a donde está la falla. No va únicamente a donde uno quiere que vaya, al centro nervioso que está deficitario o en exceso de determinado neurotransmisor, ¿no? Sino que al ir a todo el cuerpo tiene efectos, porque todo el cuerpo utiliza las mismas sustancias químicas como receptores para enviar información de cambio celular y todo eso. Hay depresiones que llevan al suicidio, doctor, y por eso le decía hace un momento, ¿cuándo tendríamos que preocuparnos? Por un lado, y por otro lado, ¿es visible la depresión? La gente puede darse cuenta que su hijo, que su esposo, su esposa está con depresión. Sí, lo que hay que tener es atención. Y atención a la lista que tú has mencionado. Ahora, ¿cómo llegar precozmente? Porque ¿cuál sería la idea? La idea es diagnosticar lo más temprano posible. Siempre hay cambios. Por ejemplo, nosotros le enseñamos a nuestros pacientes lo que llamamos el truco del semáforo. El truco del semáforo no es otra cosa sino cuáles son las manifestaciones que uno puede decir son manifestaciones verdes y que uno puede estar tranquilo. Cuáles son las manifestaciones amarillas, es decir, que viene un problema, y cuáles son las manifestaciones rojas, que es, bueno, ya estamos ante problemas. Entonces, cuando la persona ya tiene 3 semanas sin poder dormir como regularmente lo hacía, bueno, indudablemente que ya estamos ante la manifestación mayor. Pero si uno empieza a tener inquietudes, y esa inquietud, por ejemplo, para dormir, despertarse en la madrugada, o le cuesta conciliar el sueño, tiene ideas, pensamientos negativos predominantemente, y pasan 3-4 días, sería interesantísimo consultar en ese momento, porque podemos prevenir. ¿Qué es lo importante de esto? No se cura sola. Eso sí es importante. Eso sí es importante, y por eso yo siempre le digo a las personas, no esperen la luz roja, sino que cuando ustedes vean una pequeña señal de que se está produciendo un cambio hacia el polo depresivo, hacia el polo tristeza, consultar. Porque ¿cuál es nuestra experiencia? La experiencia es que la mayoría de las personas tienden entonces a hacerse los distraídos, lo que llaman hacerse el loco, ¿no? Fingir demencia, ¿no? Cuando ven que una persona, por ejemplo, está empezando a tener problemas. Bien porque perdió el apetito, bien porque su humor se está poniendo triste o furioso. La rabia es una señal de tristeza muchas veces. Es problemas en el sueño. Lentitud frente a lo que había sido su cotidianidad. Baja en el rendimiento estudiantil, laboral o cualquier cosa. Ese es el momento de consultar. Porque hay otra pieza importante que cabalga con la depresión, que es el estrés. Y el estrés, hoy en día sabemos, está en la raíz de casi todos los problemas de salud. Entonces, tanto el estrés como la depresión no se solucionan solas. Entonces, por eso es importante la ayuda profesional y poder contar con una asistencia que sea integral, o sea, una estrategia farmacológica, una estrategia psicoterapéutica, una estrategia de coaching familiar para atender como es el respaldo. Muchas veces hacemos intervenciones en los mismos trabajos, por ejemplo, o en el colegio si se trata de un menor, ¿no? Para simplemente sacarlo de ese estado en que está cayendo y facilitar su recuperación. Para finalizar, doctor, vamos ya cerrando este programa. ¿Hay estudios respecto a la depresión en el sentido de entre qué edad más es propenso para tener depresión? Sí, fíjate, Hoy en día la tendencia es que se está convirtiendo en una epidemia. En una epidemia, pero que fundamentalmente ataca en las edades extremas o en la adultez joven. Aunque, ¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos un diagnóstico en adolescentes, como los adolescentes están todavía cambiando su configuración cerebral, y los niños también, son siempre diagnósticos provisionales. Son siempre diagnósticos temporales. Uh-huh. Mientras que en el caso de la depresión mayor, que habíamos hablado anteriormente, hay un componente genético y congénito importante. Por lo tanto, es una persona que a lo largo de su vida puede tener ciclos. Y eso es importante saberlo y tomar medidas. Pero las edades, generalmente las edades polares, en la adolescencia aparece una tristeza por cualquier cosa, porque están recién explorando el mundo, ¿verdad? Entonces un noviazgo, un fracaso escolar, cualquier cosa es capaz de producir una tristeza que puede llevar a un estado depresivo, ¿no? Es decir, algo que puede ser como un alerta o un aviso de que pudiera convertirse después más adelante en una depresión. Y en los viejitos, las personas, sobre todo, hay una depresión típica del jubilado. Cuando se desconecta, cambia de actividad. Y entonces al cambiar de actividad, su cerebro empieza a reaccionar y si tiene una sensibilidad puede entrar en una depresión. Y después con la ancianidad. En la ancianidad también, al irse perdiendo todos los neurotransmisores, toda la producción de neurotransmisores que mantienen la vida y que mantienen la alegría y el entusiasmo, tienden también a aparecer depresiones. Y en la edad media de la vida. Es decir, que podríamos decir que no nos salvamos en cuanto a edad. 35, 45 años también muchas personas manifiestan por primera vez su depresión. Muchas gracias al doctor Luis Arocha. Recuerden, todos los días lunes tenemos temas diferentes. Momento de hacer una pausa y retornamos enseguida. Me dejaste aquí botado, vaquita. ¿Dónde andarás pastando, no ve? ¡Suéltalo! Tu dinero, ni a tu mamá, ni a tu falso amor. No preciso de tu sexo, de tu raya, de tu mal olor. Yo no entiendo cómo subes, cómo bajas, cómo te haces ver. Ya no quiero, no preciso, yo no entiendo y no voy a entender. La patada que me diste cuando yo te descubrí con él. La noticia de tu muerte que mandaste por el internet. La empanada envenenada que pensaste que me iba a comer. La patada, la noticia, la empanada, ¿cómo puede ser? Oye, oye, tú te llamas Oye, oye. Pilas colorada, que te mando en taxi pa' la casa. Suéname ese acordeón, profesor. Ya no creo en tus palabras, tu locura es demasiado cruel. No me incitas con tu llanto, no eres más que un despreciable ser. No me busques descarada, no me digas que quieres volver. Ya no creo, no me insistas, no me busques, no te quiero ver. Ya no quiero tu dinero, ni a tu mamá, ni a tu falso amor. Malvada. No preciso de tu beso, de tu raya, de tu mal olor. Verdura. Yo no entiendo cómo subes, cómo bajas, cómo te haces ver. Dañada. Ya no quiero, no preciso, yo no entiendo y no voy a entender. Oye, oye, tú te llamas Oye, oye.